premiando a la gente de Azcapotzalco. Estamos con los ganadores de la colonia La Preciosa. Oye, hola, me llamo José de Jesús y me gané una batería. Aquí hay una persona que te quiere saludar. Ok. Sí, un saludo. Claro, ¿para quién? Para la señora de Guadalupe acá en Chimalhuacán, que está cosiendo. ¡Órale! Sí, de parte de Sandra. ¡Sale, vale! Son las 5 en punto. Y así arrancamos las mejores mezclas de nuestro planeta en tu radio. Ladies and gentlemen, this is the main production. Bienvenidos, aquí empezamos. Al son que me toquen. In Mexico City. Al son que me toquen.